cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasías, Charlie, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Here's Johnny. En el otro, sí, ya. Y bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando. Nosotros somos dos terceras partes del equipo secuencial. Directamente los monitos a tus oídos. Más el Puma. A eso voy, güey. Pinche oh. Spoiler, kid. Ay. O sea, pinche spoiler. Ahí vas, cabrón. Cálmate, párale. Ahí vas, güey. Ahí vas. Bueno, ya no les voy a decir nada. Ahí está el Puma, ahí está Zico, aquí está Nightboy. ¿Ya? No, déjame hacer las... La introducción correcta de cada uno de los miembros de aquí del equipo. Introdúcete lo que puedas. No, les voy a introducir, podemos... No, yo le voy a introducir a la banda, a los miembros de este equipo. Ok, pues banda, soy una persona. Esto es Destripando, los monitos. No los oídos. Estoy albureando, güey, es la neta. Acuérdate que tú cuando vienes así como para echar bronca, echas bronca, ¿eh? Según ¿Te me vas a poner narración... tarugo? ¿Te me vas a poner? No, tú también tengo. Ah, ¿cómo crees? No, güey. No, mi problema nada más es con ciertos docentes. ¿Tú qué trampa? Cállate. No, cállate, bestia. No, es con ciertas personas nada más. Pero no, nada serio. No. Si alguien se ofendió, pues qué nenas. Bueno, el punto de todo esto es que les presento e introduzco a mi compañero Zico. Muy buenas noches, muchas gracias por sintonizarnos como cada miércoles. Carnalito del alma. Este programita que está diseñado. Pues para que se la pasen muy bien, para que se liberen del estrés, para que nos oigan en vivo, porque realmente es como se disfruta este programa. Digo, antes que nada, es la hora terapéutica. Por eso de repente lo empezamos un poquito más tarde, para que le dé tiempo a toda la banda. Y también que nosotros lleguemos, porque el tráfico de repente se pone mendigo en esta ciudad. Pero nos da muchísimo gusto como estar con ustedes. Como siempre. Y de acá tenemos al Martian Marshmallow, perdón, al Pumancus en Monitor Duty, es como nuestro detective mareado. ¿Sí, no? Cada vez que... En lugar del detective marciano, es el detective mareado, es okay. El Martian Marshmallow. Sí, anda en verde. Anda en verde. En lugar de... el Puma dice... No dice... I saw... Siempre que dices el Marshmallow, el enemigo de las Ghostbusters. Ah, no, es el Marshmallow. El Marshmallow whatever, ¿no? Una cosa por el estilo. Ajá. Bueno, entonces ya estamos aquí. Yo soy Nightboy. Me da mucho gusto darles la bienvenida. En realidad, no saben que... Qué chido es poder estar platicando con ustedes, a los que les interesa lo que decimos y a los que no. Escuchen con la que yo abro la estación, por lo regular se van a enterar, porque la rola con la que abro yo siempre la estación se llama Metallica / Big Fuck. Y ahí descubrirán lo que opino de los que no nos escuchan. No es cierto. Como siempre, tan sutil y tan cariñoso el hermano Nightboy. Por mí pueden irse a checar su mail de ID. No es cierto, banda, ¿cómo creen? Estamos aquí en este sacrosanto recinto para hablar de cuentitos. A Wiwi. Exactamente, pero bueno, ya. Ya, y hablando en serio, no, muchas gracias. Clown Flakes, güey. Estoy haciendo mi mejor imitación de Joey y Paquito juntos. ¿Me salió bien? No. Falta volumen. No, güey, es que el Puma trae... Tú tienes cuerpo como de perro exprimido. Mira, soy exactamente la mitad de Paco y de Joey. O sea, soy la mitad de Paco, güey. Uh-huh. Y de Joy también. Y de hecho creo que también tengo hasta más cabello que Joy todavía. creo. Tiene un montón que no lo veo. Por lo menos no me tengo que andar poniendo el gato en la cabeza. Un saludo al buen Joy. A Paco no. Un saludo al buen Joy, hermano, amigo. Una persona que en realidad extraño mucho platicar con él de cómics, porque en realidad sí sabe. Es chido. Es apasionado, bro. Y es medio joto por andar trayendo sus aniquitos. ¡Ay, soy Star Sapphire! No me extraña, es los heteros. ¿Por qué lo quemas, hombre? Si no lo habíamos quemado en el programa pasado, guardamos el anonimato, caray. Ups, my bad, sorry. No, y también y tu Norochi. Spoiler kid. No, no, yo soy that big bad son of a bitch. Pero también tu Norochi anda usando sus anillos por la calle. Ah, no, que él no los usa por la calle. No, el Tuno dice que los tiene todos. Nada más de colección. Y los tiene en el closet. No rescripts. Bueno, pues un saludos, saludo a toda la banda, un saludo al Anger, al Tunorochi, al Satoichi, maldito oriental, Shifty Eyes, Fat por Cobra. Cierto, parece que ya viene por México, igual y llega para el programa de despedida para introducirles a nuestro big. ¿Al Fat Cobra? Fat Cobra, sí. Brother. Para Shifty. Que no es mito ni leyenda urbana, no es nuestra creación, no es Shifty. Nuestro hermanito invisible. Abre los ojos, maldito amigo imaginario. ¡No! ¡Ya nos quemaste! Es amigo imaginario, güey. Bueno, no, ya hablando en serio. Aquí hay una cosa muy interesante. Hay una discusión que, como ustedes sabrán, siempre hemos sostenido los deseitas con los marvelitas. Un saludo a Humberto Ramos también. Que, por cierto, ya sacó páginas de Fairy Quest. ¡Qué bruto! Aparte tuvo una participación muy interesante en la FIL. En la FIL. Y la FIL, la verdad, hay que darle crédito a quien crédito merece. La FIL ha ido creciendo bastante. Es un evento muy chido, enfocado por más de una semana a lo que es una feria del libro, Feria Internacional del Libro. Por eso es la FIL. Entonces, realmente es un evento que está reuniendo grandes personalidades, escritores como ahorita el laureado José Emilio Pacheco. ¡Va! No, dijo Pacheco. No dije Puma, no dije Puma. Sí. Luego lo voltearon a ver al Puma. No. Todo motivo no va a ver al Puma, no se engaña. No, perdón, decías. Exactamente, y vaya, es muy chido la verdad ver toda esta proyección que hay. Inclusive por ahí vi que Bev hace poquito hizo la introducción de un libro muy interesante. Sí. Bev siempre tiene material muy, muy interesante, muy distintivo de su estilo. Tiene un estilo muy definido, Bev. Es correcto. Muy sarcástico, muy de humor negro latinoamericano, que es muy difícil que se dé. Exactamente. Muy difícil que se dé. Y Bev lo domina a la perfección. Un saludo al buen Bev. Exactamente. Que lo tuvimos ya, ¿verdad? Ya acá, hace un par de años. La neta estaría chido obtenerlo de aquí de vuelta. Si pero tiene saludos, tiempo. Si tiene tiempo. Sí, si tiene tiempo, pues chance sí. Sí. Pero bueno, entonces un saludo al buen Humberto, un saludo al buen Lobo que se nos perdió, no aparece. Oye, Lobo, ¿qué onda? ¿Ya Lobo, estás ahí? ¿Qué pedo? ¿Ya le mandaste mail y todo el cuento? No. Así de, ¿qué pasó, hermano Lobo? No. No, pues hay que tocarle la puerta. Desde que se sienten vivos los fucking Tracers, no le dan a uno lo que se merece. Un trato respetuoso por decirles fucking Tracers. Yo creo que por eso no vino, güey. Pues es fucking Tracer. No, seguramente oyó el insulto de fucking Tracer. Nah, no es insulto, güey. Ya no es insulto. Pero la explicación tan chida que dimos por qué salió el término de fucking Tracer. Es que no es un insulto, güey. Es una referencia muy geek el fucking Tracer. ¿No? Digo, para todos los que se. Digo, es de Kevin Smith, güey. ¿Estás de acuerdo? Y aparte, el inicio de la película es así como que el wet dream de todo fanboy. Fucking writer. Sí, fucking writer, sí. Yeah. Fucking writer. No, aparte de eso, es la película donde sales, el inicio es como el sueño mojado de todos los fanboys. Que puro cómic independiente o personajes independientes en las portadas de Chase and Amy, ¿no? En las portadas de Wizard y todos esos. Digo, en realidad a mí se me hace un... Digo, aparte que se me hace una buena película de Kevin Smith. Y no, yo no soy nadie para hablar de cine, entonces, pero simplemente es mi opinión. Ah, pero vaya, o sea, la opinión siempre se respeta. De hecho, Destripando siempre ha sido un programa de opinión. Como siempre lo hemos dicho, cualquier programa que se diga 100% objetivo no existe. Sí, no, definitivamente. Simplemente con expresar parcialmente una persona lo que está hablando es subjetivo. Entonces es muy bueno. Entonces ahí viene la broma. En realidad no es un insulto, simplemente es una broma geek. Solo así que es un inside the scenes, ¿no? No behind, inside the scenes. Ok, bueno, dentro de las pláticas, ya porque ya empezamos a divagar. Como siempre. Para variar, güey. Para variar. Creo que no, tampoco tenemos tema. No, no es cierto. No, hoy sí hay tema, hoy sí hay tema. Hoy luego, sí hay por tema. Eso se ofenden que no preparamos los programas. ¿Do I look like I care? ¿Do I look like I give a fuck? No. ¿Sí? Realmente no, pero definitivamente para quienes aquellos creen que planeamos el programa, el... No. 5% de los no, porque o eso quizá algún día artículo o algo interesante es lo único que preparamos. Es que eso es lo chido de los cómics, güey, que no tienes que preparar nada, los lees, sabes no de ellos y das tu opinión. Porque hay muchas cosas, digo, por ejemplo, yo soy ya un lector anciano, soy un elder de todo esto, y hay muchas cosas que a lo mejor al día de hoy salen de piezas, por ejemplo, lo de Blackest Night, que Necron salió en un anual del Tales of the Green Lantern Corps, ¿estás de acuerdo? Que te acuerdas que, ¡ay, Necron! ¡Ah, sí, yo me acuerdo! Y de hecho lo dibujaba Joe Staton. Era Alan Moore y Joe Staton era el que lo dibujaba. O sea, todo ese tipo de cosas, a lo mejor los puedo ayudar con un poco de información. Si no, pues... ¡Échanos la mano, Nightboy! No, no son mi tipo, no son lo mío. Yo no le hago eso. Bueno, pero en fin. Entonces, la cuestión aquí es que la discusión que sostenemos entre Zico, Clarky y un servidor... Sobre todo Clarky, puedes decir lo que siempre dice Clarky, no tengo problema. No, yo soy más polite, eres mi brother, tú sí me quedas bien. Tu pitera Golden Age de Marvel no existe, güey. No existe. No. Es escasa. Dos números no hacen un Golden Age. Para todos aquellos que nos están escuchando, les invito a comentar con nosotros por loudfm@hotmail.com. No hay Golden Age de Marvel. Denos sus opiniones. ¿Hay Golden Age? ¿No hay Golden Age? Realmente, lo que se está tratando de construir ahorita con Marvel Project, un proyecto muy interesante escrito por Brubaker, tratando de darle coherencia, conectividad a todo lo que, a todas las apariciones quizá ocasionales que tuvieron los personajes Marvel cuando salieron y los pocos que sobrevivieron, uh-huh. ¿Válida o no es válida? Yo lo único el único que reconozco de Golden Age, así, verdadero Golden Age, el Prince No More, Namor Mackenzie, es el único que yo reconozco de... Bueno, y el Human Torch, ¿no? Human Torch realmente no lo puedes separar de Namor. Sí, por favor. Échenles agua. Échenles agua. Son como perritos. Échenles agua, güey. Sí, ¿no? No, pero... ahí sí te voy a dar la razón. Human Torch y el Prince No More son los únicos a los que yo consideraría Golden Agers de Marvel. Los únicos de categoría. Bueno, y obviamente, indirectamente, el Capitán América, por supuesto. Sí, no. No, mira, de hecho, temporalmente, sí sería un Golden Ager. Porque sale durante la Segunda Guerra Mundial. No, y cumple una función propagandística al 100%. ¿No? El propagandismo no tiene nada que ver con categorizarlo en el Golden Age. No, porque no, recordemos que también en el Galactic... en el Desert Storm, con el primer Bush, salió el Galactic Storm, que también fue propagandístico hasta la pared de enfrente. Más bien alusivo, ese no se me hace tan propagandístico. Es propaganda, güey, obviamente por interés. Vamos a tomar esto, una cosa así muy en cuenta. La situación social, el entorno social de la Guerra Mundial con el Desert Storm, con la primera invasión a Irak, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque antes era así, todos contra los nazis, contra el eje. Sí, aliados contra el eje y vamos a romper y mueran los nazis, etcétera, etcétera. Acá ya no. ¿Por qué? Porque durante Desert Storm, los países ya se mantenían más al margen. Ya hay una ONU, ya hay una OTAN, ya hay muchas situaciones de esa manera que impiden que de manera global se involucren contra un enemigo en común. Ahora, ¿qué es lo que te hace? Obviamente, de manera más velada, el gobierno de Estados Unidos no puede estar incitando a su gente, a su población, de la misma manera que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente de acuerdo, aunque hay que destacar un caso curioso que sucedió con Captain America después del 9-11, uh-huh. Cuando lo escribe John Rhaenyver, que claramente se vuelve propagandístico otra vez, a mi gusto, cuando los enemigos otra vez, ahora ya no es Hydra, desaparece esta asociación y tienen nombres como Al-Qaeda, tienen nombres, mucho más propagandísticos, directos. Pero ojo, aquí vamos a tomar una cosa en cuenta, brother. Ensalzan el dolor, ¿no? De una nación en ese momento. No, pero es que aquí es muy diferente. Es mal aceptado, ¿eh? Eso hay que tomar. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, pero eso es muy diferente, güey. O sea, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Una cosa... Porque te hace daño, güey. No confundamos. En este, durante la Segunda Guerra Mundial y durante el Desert Storm, Estados Unidos fue a invadir. Por eso se permitían nombres como Hydra y Shalala, que eran enemigos como ocultos. Recordemos que en Afganistán, Estados Unidos fue aliado de Afganistán para contra los rusos, güey. Mira, muy bien lo dice el libro de 1984, que se me hace una pregonada ese libro, en lo particular de George Orwell. Hay una cosa que mencionar. El mundo no tiene memoria. En el mismo libro te lo dice claramente. No me acuerdo en este momento cómo están divididos los continentes. Yo creo que el eurasiático contra el australiano y dice algo así. Antes este continente era nuestro enemigo. Ahora yo me encargo de destruir la historia. El protagonista destruye los libros de historia y las relaciones históricas, diciendo ahora somos aliados de ese, el que era nuestro enemigo, para invadir a aquel que fue nuestro amigo. Y cualquiera lo puede tomar en cuenta. Un caso muy sencillo que sucedió años después, que fue Irán e Irak. Sí, pero eso es exactamente a lo que me refiero. Ahorita no podemos generalizar de esa manera, porque es muy diferente cuando van de Estados Unidos a otra parte del mundo, ajá, a invadir, a apoyar, entre comillas, quote unquote, a apoyar. Completamente. Ajá. A de repente, toma la barbón, ya me tocaron a mí los madrazos en mi país. Estados Unidos, fuera de Pearl Harbor, siempre ha estado muy a salvo. Fuera de Pearl Harbor y del 9-11. Claramente, no. Nunca los sí, han tocado. No, eso es a lo que me refiero. O sea, toma en cuenta el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. También llegaron, al final. América ni al caso, güey. Pero llegaron los gringos. No, ni al como caso. Siempre, cuando no se les invita, llegan al final. Tan. ¿A quién apoyo? A este. ¡Ganamos! Exactamente. Entre los 5 le metimos una madriza. Exactamente, pero ahora, no, déjame terminar ese track, porque ahí estamos cortando muchas cosas y pueden llegar a confundir. La onda es de que es muy diferente, digo, llegar a invadir y ponerle nombres ficticios a las organizaciones, como un Hydra, como un Shalala, whatever in the morning, a que lleguen y te peguen a ti. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos en el momento en el que, en la Segunda Guerra Mundial, lanzan al Capitán América y directamente, sí, el primer número del Capitán América, que es Golden Age, lo voy a dar por temporalidad. Así de sencillo. No. Temporalidad es un Golden Age. Ahora, ¿qué fue lo primero que pusieron en la portada del Capitán América número uno? Golpeando a Adolfo Hitler. Ajá, en con la portada. El Winter Soldier, perdón, Bucky, el Capitán América, whatever, that guy, Bucky Barnes, con una ametralladora o con una fusca. Ajá. Como debe de ser, siendo un soldado. Así de Pero sencillo. Era un niño. Fíjate que era un menor. Acuérdate que hay algo muy interesante de lo que hemos hablado, inclusive en la revista o en donde sea. Hay un tema a resaltar. Bucky es claramente una respuesta al éxito que tiene Robin en un principio, pero Bucky en este caso sí es usado propagandísticamente para enrolar y para causar ¿cómo podríamos decir? Identificación con la juventud norteamericana. Uh-huh. Llega un fenómeno tan curioso que lo narra Simon en su libro, que dice que causa tanto furor y tanta sensacionalismo el hecho de que te decía Bucky, oye, si conoces algo, denúncialo, etc. Niños denunciaban a sus vecinos, niños denunciaban a todo mundo, al que hablaba raro, al que se vestía raro, sí, al que lo acusaban de rojillo socialista nazi, ¿no? tal cual, o sea, en ese momento no era el rojillo, era el nazi, era el enemigo, era that motherfucker, Axis. Sí, that motherfucker, exactamente. Cosa que siempre ha habido un sensacionalismo muy interesante. Y Bucky fue un fenómeno en ese aspecto, ¿eh? Ahora, retomando en ese punto en particular. De ahí, si te das cuenta, no había pasado nada. Entonces era Estados Unidos a lo lejos. Ajá. ¿Es aquí? No es aquí. Sí. Y aquí no llegamos a teléfono. Sí, no, exactamente. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que pasa? Le daban esos nombres. En Galactic Storm no te lo manejan tan descarado. ¿Por qué? Porque estaban invadiendo Irán, no había una justificación, era una guerra que no querían. Shalala, shalala, shalala, shalala. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Llega 9-11 y si hay un enemigo norteamericano, hay alguien que llega a golpear a los Estados Unidos. Y no nada más a los Estados Unidos, o sea, en particular, sino al corazón financiero de la Unión Americana. Llegan a Manhattan. Y aparte el símbolo del poder. Y el World Trade Center, exactamente. El World Trade Center y las Torres Gemelas en general. O sea, el símbolo de poder americano, los rascacielos más identificados, quitando el Empire State. De hecho, el Empire State viene siendo un símbolo de inicio de siglo. Las Torres Gemelas vienen siendo un símbolo de el América moderno, ¿no? Exactamente. Ahora, si te das cuenta, a raíz de eso, ya no es un Hydra nada más. Ya es un Al-Qaeda. Al-Qaeda, exactamente. Fue un fraude. Ahora, algo muy interesante. Galactic Storm sucede mucho antes de este 9-11. Galactic Storm, a mi gusto, aprovecha mucho las circunstancias del sensacionalismo. Que si yo recuerdo bien, digo, aquí tenemos una ventaja de haber vivido en esa época, aunque nos digan viejos. Recordar lo que era el levantamiento o quizá la disminución de la Guerra Fría en ese entonces. Y el empezar a transmitir en vivo bombardeos que parecían sacados directamente de una película de Star Wars. Era impresionante verlo. Así de sencillo, yo creo que se manejó más bien el paralelismo de estar viendo transmisiones. No sé si te acuerdas de las transmisiones que se veían. Sí. Literalmente rayos verdes. Sí, y sí, rojos, sí, totalmente. Atacando los Skud, a los Patriots. Como película Transformers, güey. Exactamente. Es algo así en el que se aprovecha en ese momento el sensacionalismo y le ponen Galactic Storm. Quizá más que una respuesta, es una historia en la que la Tierra tiene que ir, o los americanos, o como lo quieras identificar, a proteger una guerra entre dos pueblos, que quizá no era el caso en ese momento para... Uh-huh. Aunque se utiliza como justificación el Irán e Irak, ¿no? Exactamente. Nuevamente. Ahora, algo muy interesante del Galactic Storm que propone en ese momento... Ya si lo vemos desde un análisis en un contexto político, a mi gusto puede ser que se presentan dos facciones de Avengers, que en ese momento unos deciden hay que matar a la Suprema Inteligencia y otro que dice no hay que matar a la Suprema Inteligencia. Exactamente, ya estás hablando de una polarización de opiniones. La dicotomía que existe en los puntos... ¡Qué profundo! La dicotomía del pensamiento humano ante... Acuérdate que digo palabras leguleyas. Sí, son palabras leguleyas. No, sí, está cabrón. Algo muy interesante que dice el Puma. No, ojo. Después vamos a decir que es un che metahumano. Si fueran aliens, te lo creo. No tendrían una concepción de ese tipo de conceptos morales, porque cada cultura extraterrestre, en teoría, quote un quote. O sea, no crean que lo estoy diciendo así como yo sé que los extraterrestres. No. Pero luego se me clavan, muy feo. ¿Quién se te clava? No empieces, güey, no empieces. La onda es que son humanos con habilidades especiales que sí tienen una preconcepción del bien y del mal, de lo correcto e incorrecto. De hecho, el ejemplo más claro es Kal-El, que es lo que hace Kal. Fue educado por terrícolas y siempre está en eso de que mis padres terrícolas me enseñaron a no matar. Los kryptonianos son una raza guerrera, pero yo no debo abusar de ellos. ¿Qué hacen los malditos daxamitas? No, es que no tenemos poderes. Llegan aquí. Oh, ya tenemos poderes. O sea, ¡tupirle! ¡De aquí soy, papá! O sea, ¿sí me explicó? Fíjate que es algo muy curioso lo que dices, para terminar este desvío de tema, este ligero desvío de tema que tuvimos de la Golden Age, que estuvo muy interesante, la verdad, ver en contextos políticos, que quizá hay que hacer un programa más a fondo, tratando sagas o algo por el estilo. Fíjate que hay algo muy interesante y negativo a la vez, para concluir, cuando le das cara a un enemigo en un cómic. Uh-huh. Generalmente, el Captain America tiene ventas extraordinarias al principio, por ese sensacionalismo y ese ambiente que se vivía, ¿no? Ese medio de denunciar, ese medio de incitar a que América entrara a la guerra, uh-huh. Muchas cosas, ¿no? Tiene mucho entorno, ¿no? Pero en ese momento hay una cara muy definida, la de Adolfo Hitler, ¿no? Así de sencillo. Al-Qaeda y todo eso no cae de todo bien. ¿Por qué? Ya se da en un proceso en que el pueblo americano sufre un mestizaje. Cañón. O sea, en ese momento no era tan marcado. De hecho, había diferencias sociales muy marcadas. En los camiones viajaban los negros en un lado, los blancos en otro, o había camiones distintos. Aquí ya no es así, güey. Ups. Entonces, es algo muy interesante lo que pasa en ese momento. Y siempre ha funcionado. como en cualquier libro, el aprovechar, o sea, el éxito de un cómic es el aprovechar la imaginación del lector o de un libro. Es el mismo caso. ¿Qué mejor llamarle Hydra? ¿Qué mejor llamarle Cobra? Como es este en DC. Facciones, AIM, cualquiera de estos que puedes relacionar fácilmente a como tu mente te lo dé. Que tú le pongas la cara que quieras. Si le quieres poner una cara de un enemigo islámico, se la pones. Si le quieres ver la cara de un enemigo americano, porque ellos mismos producen las armas, como Tony Stark o Beto Saber. Sí. O le pones una cara de un enemigo europeo, de un ruso loco, que como el Captain America, que ahora es el que se convirtió de alguna manera en Red Skull y padroteó al Bucky. De alguna manera lo regenteó como el Winter Soldier. Say my name, Sergeant. Say my name, I got no arm. The drummer from the Blipper only got one arm. Pero así de sencillo, ¿no? Hay que analizar todo en el contexto. Es lo interesante siempre del cómic, y siempre será mucho más interesante probablemente no clavarlo en una temporalidad, tener enemigos atemporales, que no tengan una cara definida y que sea mucho más sencillo localizarlos, ¿no? Efectivamente. Bueno, que ya llegó Clarky, vamos a un corte. Y bueno, te recuerdo que se hacen a www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, nuestro Martian Marshmallow, en el siguiente corte ya estará en el Monitor Duty totalmente dedicado el detective mareado, el buen Pomanco. Te recuerdo también te vamos a estar comentando acerca del tronco navideño que llegará a ti de nuestra parte. Nos vamos con esta rola, que es, mi querido Pumancus? 999, Homicide. Esto es Destripando, regresamos. Te quiero yo y tú a mí. ¡Papá, estoy aburrido! ¡Vete a jugar tus videojuegos! ¡No, no tengo videojuegos! ¡Estoy aburrido! ¡Tengo sueño! ¡Déjame trabajar, por favor! ¡Tú no eres mi papá biológico! ¡Eres mi aburrido! ¡Quiero una prueba de ADN! ¡Chamaco del demonio! Para que no te suceda esto, la Embajada de Nunca Jamás, martes y jueves, de 4 a 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Te quiero yo y tú a mí. You may believe it, but it's not true. Salud, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. El único programa especializado en cine en la red. Esa vocecita tan dulce. Es el más, es el mismísimo Clark y el tío Gamborimbo. ¡Carnalitos del alma! ¡Váyanse al infierno todos! Ok. Uh-huh. Eso estuvo buena, me gustó. Son mis mejores deseos en esta Navidad, en estas felices happy, Pascuas. Happy, joy, joy, Merry Christmas joy, for joy you. No, joy. Joy de joy, joy to joy, the joy, world. Joy. Sí. Ok, joy, no, not joy. Sí. Ok, I got it now. Bueno. Entonces, seguimos comentándoles la pitera, perdón, no. Con un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, a gente, a empresas como Linksys. Eso quiere decir que Aspel. Se oyen bien los micros, ¿verdad, Pumba? ¿Ves, güey? Okay. No me deja. Sí. Cállate, ciérrale el micro a este güey, no, ya con no, lo que yo hablo. Ya no digo nada. Bueno, gracias a empresas como Aspel, como Linksys, como Triplight, como Brother, como Compoeducación, Microsoft, Google, Genius, ajá. Tenemos la oportunidad de darle a la gente que nos escucha un regalos de nuestra parte hacia ustedes con todo cariño. Así es, sí. De mi parte, de mi mejor parte. Exactamente, con que sea para que sea embargado, no, que sea cálida esta Navidad. Así dejémoslo. Sí, sí. No, en serio, hay cosas muy chidas, hay mouses ópticos, por ahí hay paraguas, hay playeras, o sea, hay cosas muy, muy, muy, muy chidas. Ajá. Que realmente creo yo que sí van a disfrutar. Ajá. Y de esta manera van a... Bueno, obviamente, pues es cortesía a todos estos patrocinadores. Les agradecemos mucho a todos ellos. Lo van a poder ver en la página. ¿Cómo se lo van a poder llevar? ¿Te quieres llevar el tronco? ¿Tronco para ti solito? ¿Quieres? Vamos. ¡Sí, barril! Sí. No, no. ¡Nunca falta! ¡Abajo del puente! ¡Así sí, es! ¡Barril! Sí. No, no. ¡Nunca falta! ¡Abajo del puente! Así es, barril. Sí. Es efectivamente. No, en serio. O sea, Clark está anunciando que va a regalar su colección de Batman de los números estás más ebrio. Preciados. Estás que ebrio. Tiene. ¿Por qué vienes tomado? No, pues los podemos regalar. Pueden venir cuentito. Pueden venir si piden el de Quiet Loud. Tendrán yo que ligarlo destripando. A Destripando. Tendrán que ligarlo vamos a Destripando. A... Abren la boca y digan: quiero el tronco de Destripando. Sí, los van. Va a haber revistas secuenciales. Va a haber secuenciales. Sí. Para ahí, que sepan, ¿qué es eso? La portada de Humberto, de Harry Potter, del número 3 y el número 4 por ahí. ¿Estás de acuerdo? Y, sí, puede que se encuentren con más de, aparte del número 3 y el número 4 de secuencial. Puede haber más secenciales, puede haber... Si alguien tiene el 2. Puede haber cuentitos, de hecho, si puede haber cuentitos. Híjole, es Scars, güey. Es una historia que algún día contaremos, muy tétrica, ¿eh? No, pues no es tan tétrica, pero es muy curiosa y ahorita comprendemos, de hecho, el comicase ahorita número 6 no salió. La anda padeciendo igual. La anda padeciendo, sí. Realmente los entendemos porque la neta es un verdadero cohete sacar una revista independiente. Sí, échenle ganas para que salga el número. ¿Qué número va del comicase? El número 7, que es el que traen atoradón por ahí. Échenle ganas ahí al buen Tobas. Sí. Le mandamos un buen abrazo. Para que salga ya, queremos verlo, el nuevo número de Comicase. No. Para criticarlo, porque siempre trae la información ahí medio... medio pirateada, sí, medio rara, medio mal downloadeada. Pero como siempre lo hemos dicho, pero la neta, hecho con muchas amor. Ganas y con amor al cómic. Exactamente. Oye, fíjate que algo muy curioso, digo, ahorita que tengo y estamos hablando de la Golden Age, que te puedes burlar. Sí, porque Marvel no tiene Golden Age. ¡Me vale madre! Dos cómics no hacen un Golden Age. ¡Ajá! Pero bueno, eso es muy interesante punto de vista aquí del carnalito. ¡Realidad! Pero fíjate que es algo muy interesante. Comentaste que viste de Editorial Televisa el Marvel Comics número uno, ¿no? Bueno, ves ahorita. Que mensualmente Televisa imprime un cómic clásico. Hemos visto la primera aparición de Spider-Man, la primera aparición de Hulk, la primera aparición de Ghost Rider. Muy en la vena, como cuando salían estos de... portada plateada alrededor los Milestones. O los Millennium Editions. Millennium Edition o los también, Millennium Editions quiso DC en su momento. Algo por el estilo hace Televisa. Este mes tocó el Marvel Comics número uno. Por lo que les da el argumento de que tienen un Golden Age. No es cierto. No se engañen. Un Golden Age. Nah, pero fíjate que es muy interesante. Y por eso celebraron tantos años de Marvel Comics. Porque es un truco de palabras. En ese momento es Timely, la editorial. Eso es válido, porque DC Comics no empezó siendo DC Comics, eran National Periodicals. Exactamente, pero DC es Detective Comics. Detective Comics sí tiene tantos años y es National Periodicals. Sí, de hecho... ¿Cuál es? National, no recuerdo si es Famous Funnies o More Fun Comics. More Fun Comics. Es More Fun Comics. More Fun Comics. Pero, bueno, Marvel no dice... sé, déjame lo investigo porque no vayan a decir ahí que confundimos a la banda y damos mala información. Me vale un cacahuate. Te adoro, sí, cabrón, te adoro. Me vale un cacahuate. Hoy. Eres lo de hoy. Búsquenlo. También ustedes tienen herramientas y... Si no les gustó, se me va el dato de cuál es el primer cómic que se imprimió. Y sí, la verdad, la cajeteamos corrijándonos muy elegantemente aquí con el Puma. No, como se les da la gana. Nos quieren mentar la madre porque la cajeteamos. Porque lo han hecho. Está bien, háganlo. Carnalito aquí enfrente se enoje. El programa... Yo me enojo nada más cuando me dicen que Paco sabe más que yo, güey. De ahí en fuera acepto cualquier crítica. Bueno, pero no, ustedes nos pueden mentar la madre si quieren. Nada más que se las vamos a regresar. No se ofendan. Con argumentos. Se lleva. Exacto. El que se ríe es... se lleva. No, de verdad, además, mientras te la miento de regreso. Sí, pero esa es la idea del programa. O sea, no hay formalidad. Pueden corregirnos. Nos está mandando a la burger. No, pero lo estoy mandando también a la burger. Pues también tú, Puma, ve. Sí, pero fíjate que ahorita ya para regresar con la Golden Age, nada más un comentario de Marvel Comics, Televisa. Hay algo. Imprimió nada más la mitad. Muy interesante, ¿no? Pues imprimió. Bueno. La mitad del imprimió la mitad de Marvel Comics número uno. Nada más sale la historia del Human Torch y del Angel. Del Angel. Falta Cazar, falta Submariner. Y faltan otras dos historias por ahí. Muy interesantes que ya comentaremos. Aquí lo tenemos, la versión americana. Hay algo que está pasando por ahí con Televisa y Marvel. Algo muy interesante. Sí. Digo, no queremos soltar porque no somos responsables. Acuérdense que lo comentamos aquí. Algo está pasando, Giovanni, y lo mejor sería que Giovanni venga y nos platique. Sí, si alguien tiene por ahí. Yo tengo el teléfono de Giovanni, le voy a echar un... Que venga y lo platique él, porque no es nuestro lugar el anunciarlo. No lo es. Pero algo está pasando entre Marvel y Televisa. Bueno, lo único que puedo comentar es que qué excelente calidad ha tenido Televisa en la impresión. Ha sido mejor que la impresión americana. Muy buen trabajo. Bueno, regresamos después de este corte. Te recuerdo nuestro correo electrónico, destripando@quietloudfm.com. Televisa, ¿cuánto costarán los derechos de DC? Vámonos. Búsquenlos. ¡Cállate, spoiler! Es el himno, es el himno. Pónganse de pie, infieles. Ah, bastardos. De pie. Gloria. Sí. ¡Párense! Sin Tarantino. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Por eso. Ve, échate una cuba, regresas. Noticebrio, de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Noticebrio, todos los días, lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Todos los días, tómate otra, todos los días es lo mismo. Aquí, por Quiet Loud FM. Noticebrio. Noticebrio.

todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la triple... No, ya estamos de regreso en quietloudfm.com. Sí. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. Los monitos. Los monitos a tus oídos, así de bulto, como nada más Zico, Clark y Nightboy pueden hacerlo, porque el Marshmallow está meditando. ¿Es el detective mareado? ¿Ah, sí? Es la traducción oficial, no es el detective marciano. ¿Ves? ¿Ves? O sea, se oye bien. Ajá. Sí, así nos oímos como en el pasado. Sí. Es el Speed Force. Ahorita es vamos el... allá. Ah, ahorita sí, vamos sí, allá. Sí, deja Speed terminar. Force ya es en 30 segundos. Para los que escucharon el programa original del Speed Force. Si no, búsquenlo por ahí. Ese no sé si está... Censurado. No censurado, pero si está por ahí. Está como baneado. Por la comunidad. Porque no. La explicación de Gilberto del Speed Force no es algo que ustedes quieren dedicarle tiempo de su vida. Pero ya tenemos la versión. Ya puede ser la versión. Ya. Pero bueno, ahorita la diremos. Es The Brief. The Brief. Bueno, pero fíjate que algo muy interesante, como decías, de Televisa y todo, es Marvel Comics ahorita, el Golden Age. Que tú bien dices, no es un Golden Age exitoso. El buen es inexistente, no, Pitero. No quería incluir al Captain America, que propiamente es el único exitoso realmente del Golden Age de Marvel, de Simon y Kirby. Exactamente. Que inclusive hubo una pelea por una pugna por sus derechos y todo el cuento. Pero bueno, ese ya eso es harina de otro costal. Y de hecho lo reinventan como Fighting American. Es correcto. Es exactamente el mismo personaje. Es idéntico. Con variaciones que hubo en el traje y con variaciones legales. Un patriota superhéroe con escudo redondo. Y okay. ahí que después se lo cambian. Después. De hecho, ¿cómo se llama este idiota? Liefeld. Liefeld. Ah, no. ¡Ay! Ese es. Amarillo. Este idiota. Adiós. El otro es ese idiota. Ah, ese idiota es Liefeld. Sí. Liefeld, cuando lo corren de Marvel en medio de la basura de Heroes Reborn, Heroes Resack, él hace Fighting American. Continúa la historia que él tenía planeada para el Capitán América con Fighting American, pero también le cae por ahí una demanda de Marvel. Durísima. Pero lo cierto es que él tomó un personaje que habían hecho también Simon y Kirby. Exactamente. O sea, el personaje de Fighting American sí existe y no es de Marvel. Es igualito al Capitán América porque pues fue la forma que pudieron utilizar Simon y Kirby. Fíjate que ahorita que comentas es completamente cierto. El Marvel Comics, o sea, el evento como tal, Marvel Comics toma su nombre de Marvel Comics número 1. De hecho, no hay Marvel Comics número 2. No. Cambia de nombre. ¿Hay un dios? No, cambia de nombre así de sencillo, como sucede con varios títulos. En ese entonces modificaban los... digamos los sobrenombres o los el título del cómic, pero cambiándole no ahora existe es Amazing, ahora un es World's Finest 1. Exacto. Existe World's Best Comics. Exacto. En el número 2 se lo cambian a World's Finest, donde Superman y Batman aparecían juntos en la portada, tenían historias separadas como hasta el número, no me acuerdo, pero muchísimos años después fue cuando decidieron hacer los team ups entre Superman y Batman. Pero originalmente eran historias separadas de cada personaje. De hecho, The Scarecrow, su primera aparición es en World's Finest. De hecho, salió 3 números en Prestige a finales de los 80s. Sí, extraordinarios. Por Dave Gibbons y Steve Ruth. Hermoso. Extraordinarios. Mira, como diría yo, y la lágrima. No, ¿verdad? Están padres, están bien bonitos. Se ve muy gay. Sí, con tonillo, violeta. Sí, yo esa miniserie es sensacional. Y luego yo soy el que balconea a Joy. Ay, perdón. Pero bueno, cosa más hermosa, la verdad, el Marvel Comics número uno, como siempre, es interesante ver sí. cómo se escribía en esa época. El Marvel Comics número uno, en la portada, digo, en todas, estaba Namor por separado. Prince No More. Prince No More. Está Human Torch y en un recuadrito abajo me acuerdo que es Kazar. Pero no el Kazar que reconocemos. Bueno, de hecho la portada es el Human Torch contra ahí otro güey ahí disparándole. Exactamente. Nada más tiene el título, el nombre de Las Aventuras de Kazar. Las Aventuras de Namor. Las Aventuras del Ángel. Sí, y la primera historia, digo tal cual, es el Human Torch. Es el Human Torch. Karen Burgos. Es tal cual la creación, esa ya muy retomada, excelentemente hecha en Marvels. En Marvels número uno, cuando se escapa, cuando es introducido el oxígeno. Y es un error, ¿no? Es una falla del androide. Es una falla de las editoriales. Y se combustiona, ¿no? Tal cual. No sabía contar. No tiene Marvel. No tiene Golden Age Marvel. Pero es muy interesante ver cómo en esa época el Human Torch pelea simplemente, bueno, es convencido y seducido por una banda de maleantes que le quiere hacer o sacar provecho a los poderes de Human Torch. Utilizando para robos de bancos y de todo, y varios actos delictivos, ¿no? Pero, como siempre hemos dicho, inclusive en los comic strips de Superman, el Sunday, en el Dailies, era igual. Él luchaba contra taladores, clandestinos. Claro. Luchaba. Esas eran las amenazas. Eso era lo que percibía la sociedad como amenazas. Poco a poco se fueron revolucionando los villanos. Batman es muy parte de eso, la verdad, en introducir villanos. Por eso salvan al Joker. Yo inclusive. Creo que el primer personaje, porque no es propiamente superhéroe, que de algún modo presenta la idea de los villanos, realmente es Dick Tracy. Sí, Dick Tracy realmente. Es el primer personaje que podríamos decir que tenía una galería de enemigos que estaban galería bastante pintorescos, sí. Sí, porque antes todos eran muy X, muy normales. Eran mobsters o empresarios corruptos o... Pero no con caras definidas ni y el dibujo muy, muy distintivo, la verdad. Así es, quien tiene realmente una galería de enemigos definida, característica, el primero realmente es Dick Tracy. De hecho, la galería de Dick Tracy sirve como... Base. Para la creación. Para una película de Madonna. ¡Ay! Escúpele, güey. Que vaya a hablar. Apáguele ya el micro. Por favor. ¿Traes tu phone? Sí. Préstaselo y que le hable a alguien a quien le importe. ¡A Giovanni! ¡Ay! Sí, ándale. Sí, pero esa la toman como base para la galería, de como inspiración más bien, para irle generando una galería de enemigos a Batman. Pero sí, realmente los villanos no eran propiamente... eran delincuentillos, ¿no? Ahí. Delincuentes. Es mal. Es el concepto del megalómano, ¿no? Ese ahí es. Y Lex Luthor, un claro ejemplo. Lex Luthor, pero el más claro ejemplo, el primer enemigo de Batman de los clásicos, por así llamarlos, es Hugo Strange. Hugo Strange, por supuesto. Que antes, antes de Hugo Strange se enfrenta al Doctor Muerte, al Doctor Death. Sí. Que aparece, regresa en una. Tiene una segunda aparición dentro de Detective Comics. Por ahí también está el Red Monk, ¿no? El Red Monk también viene, sí, claro. Viene después. De hecho, es la primera historia de Batman que no es escrita por Bill Finger, que la escribe Gardner Fox. Él es el que presenta al Red Monk, que es un vampiro. Y de hecho, los monstruos, cuando vuelve a salir todo esto de Strange Apparitions más adelante, uh-huh. Lo retoman y retoman los monstruos gigantes de Hugo Strange. Así es, porque uh-huh. Hugo Strange, en el Batman número uno, aparece la historia de Batman versus the Monster Man, creo que se llama. Sí, exactamente. Que es en la que se pelea con... muy inspirada en King Kong, porque de hecho es cuando Batman saca el avión y empieza a agarrarse a balazos a los... Es la última vez que mata Batman. Después, siempre traía Fusca, ¿eh? Sí, al principio traía Fusca. Se la fueron eliminando en esa historia. Incluso Batman lo dice, ¿no? Odio quitarle la vida, pero en esta ocasión... creo que es necesario. Pero de ahí ya fue una orden editorial que no querían que Batman, que ningún superhéroe de los que estaban publicando, que en aquel entonces era Batman y Superman, fueran asesinos, que mataran. Y le quitaron las armas Y le quitaron la pistola. Le quitaron la pistola. Y que pistola. Se vuelve el Capitán América, güey. ¡Ah! ¡Ay! Te tenías que salvar. Pero bueno, es muy interesante ver este, volviendo al tema del Marvel Comics, el dibujo muy rudimentario de Carl Burgos, en esa época, la verdad, muy, muy básico, muy en la espera de lo que era la entrada de Kirby dentro de poco tiempo, la verdad, revoluciona la industria. Después está en una historia de The Angel, es la segunda. The Angel es quizás el personaje que está tratando ahorita de impulsar este Marvel. Es el que está narrando ahorita la saga de Marvel Project. Es un héroe que es un detective que a la vez tiene una capa con la que puede volar. Va adquiriendo poderes. Muy inspirado en Superman, ¿no? Lo dices por las alpargatas, por todo el relajo. El traje es una vil copia del de Superman. Algo muy interesante que vimos alguna vez cuando vimos hace mucho tiempo el Marvels. ¿Tú te acuerdas que tú lo viste? Oye, eso me parece, esa alpargata que sale por ahí en Marvels, en el de así Alex es. Ross y Jim Krueger, la historia. No, y... Kurt Busiek. Busiek, perdón. Es Busiek y Alex Ross. Ross. Y él. Sí. En ese entonces, pues, ponle la alpargata nada más a Superman, ¿no? Así es. Inclusive, entonces, pues, podía parecer una alusión a Superman, ¿no? Así es, inclusive. Yo originalmente pensaba que era una alusión a Superman, pero no es... Sí, completamente el traje es muy similar a la hora que ya tiene la capa roja y el traje azul, pues The Angel. Ahora, los poderes no son ni por mucho menos, ni el modus operandi, porque este es un detective. Así es. Pero vaya, te presenta este Angel en una historia en la cual se involucra en la mafia, etc. Después hablaremos de su origen ahorita rápidamente. Y la tercera historia, que quizás resulta ser el personaje más exitoso. Bueno, definitivamente es el más exitoso. Porque si alguien reconoce a la Human Torch... Es la de los cuatro fantásticos. ¿La Human Torch? Exactamente. ¿Es la Human Torch? Es la Human League. Es como los 100 Bullets. Es en los 100 Bullets, la Mutant Massacre... Sí, sí, sí. Muchas cosas. El Spider-Man 2099. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, el Submariner, tal cual, hecho o creado por Bill Everett, también aparece. Es muy interesante ver el dibujo de Bert, que a pesar de ser rudimentario, sí tiene algo especial. Yo creo que es el mejor de todo el número, ¿eh? Sí. O sea, realmente el del Submariner. Las formas mucho más definidas, mucho más dinámico el dibujo, con mucho más, una mucho mejor exposición, en fin, okay. En general me parece bastante buena. Aparte vemos una historia mucho más fluida. El clásico, sale Lady Dorma desde el número uno. Van a detener, clásico argumento, al barco que está agrediendo a toda la vida marina, etc. Porque tiran cargas, en este entonces deja que tiren cargas. Están investigando, ¿cómo se llama? Buzos, y los agrede, tal cual, Namor. Es muy interesante, ahí se ve ya el temperamento agresivo que tiene Namor, que siempre ha sido partícipe y lo ha enmarcado toda la vida, ¿no? Cuarta historia, sale otro que era de los clásicos en ese momento, que es una historia de vaqueros. Sí. La verdad, tenían un lugar preponderante en esa época, la verdad, inclusive duraron un poco más todavía. Lone Ranger, por supuesto, siendo uno de los grandes, Buck Rogers, Hopalong Cassidy. Marvel tiene al Two Gun Kid, tiene al Rawhide Kid, que realmente se volvió famoso últimamente. Con la Quesada. Bueno, no Quesada, pero bueno, sí en la historia. Sí, Quesada. Editorial de Quesada, lo invitó a su oficina. Y hizo mira, te voy a tirar jabón rojo en polvo. Tú nada más tienes que juntar los granitos azules. En pero efecto. Bueno. Hay otra historia. Está una historia Jungle Terror. Así de sencillo. Son historias que quizás no volvías a ver en tu vida. Pero hay una muy interesante porque Kazar aparece en el Marvel Comics número uno. Pero lo chido de Kazar es que no es el Kazar que conocemos. No es Lord Kevin Plunder, como le dirían por ahí, ni el esposo de She-Devil. She-Devil. Este es Kazar, es una clara alusión o un rip-off clásico, porque siempre hemos dicho de Tarzán, es una burda copia de Tarzán. Como siempre hemos dicho que hay burdas copias de todo en la Golden Age. Y son válidas, tiempos, ¿eh? Y son válidas. En su momento estaban inventando el género. Realmente, pensemos en qué año sale Marvel Comics número 1. 1939. 39. Sale meses después del Detective Comics 27. Seguramente, por eso era importante la referencia de Superman, porque la inspiración para estos superhéroes, aunque no lo son del todo, tal vez con la excepción del Angel, es el que más forma tiene superhéroe y está correcto, claramente es inspirado correcto, en Superman. Porque ni la Antorcha Humana, ni Namor, ni Kazar tienen propiamente la figura del superhéroe. No, fíjate que es muy interesante lo que tocas. Realmente se ve ahí el accidente, el famoso circunstancialidad que los hacen héroes, pero no que tengan definidos en ese entonces. El Human Torch se arrepiente en ese momento de estar trabajando con los bribones, podríamos decirlo. Con los rufianes. Los rufianes. Malandros. Pero tiene una conciencia, una ligera conciencia del bien. Pero como tú dices, no es un claro superhéroe. O sea, superhéroe tal. Con... The Angel sí, y tiene un origen muy interesante que vamos a comentar. En otro programa, gracias. No, en el Marvel sigue, no, espérate, sigue el Speed Force. No, hombre, si nos da tiempo, todavía nos queda como una hora de programa. Y después viene la Legión de Superhéroes, no se vaya. No. Y después, la segunda parte del programa de Daredevil. No, gracias. No, ¿no? A ver... Pero bueno, Kazar, ¿qué es lo interesante? Kazar es tal cual, es una familia que tiene un accidente aéreo. Es una copia de Tarzán, no le expliquemos, es una copia de Tarzán. Exactamente. Pero después Marvel... La familia Robinson pierden a la madre, después el padre, se enfrentan contra rufianes y malandros de la selva. Exacto. Que están en casa furtiva, en todo el relajo, y... Aquí hay algo, lo que vale la pena y lo que es bonito de este cómic, es qué es Kazar. Para aquellos que no lo sepan, digo, porque todo el mundo sabe qué es Kazar, el nuevo, ¿no? O no muchos, porque no están conocidos. ¿Qué es Kazar el nuevo? Explícame qué es Kazar el nuevo. ¡Kazar el nuevo! ¿Ves? ¡Es Lord Kevin Plotter! No soy yo, güey, no soy yo. ¿Te das cuenta? Es tanta su ansia y desesperación Kazar por es justificar un personaje su Golden Age. No, no es cierto. Pero es un personaje... tarzanesco totalmente, que posteriormente Marvel retoma, además Kazar lo reinventa porque se lo lleva al Savage Land, si mal no recuerdo, ¿no? Kazar vive en el Savage Land, que en el Savage Land no es la jungla, es una jungla prehistórica, perdido, es más o menos, es el mundo perdido, no, es más o menos como Skataris en DC con Morgan Travis, The Warlord. Ajá. Ok, aquí lo interesante de este relajo es quién, o sea, de hecho, aquí el compañero, el que se convierte en compañero de este Kazar, uh-huh, es el león, no es el tigre dientes de sable. Exacto. Que tiene Lord Kevin Plunder. ¿Se llama Sabu? ¿Cómo se llama? Sabu, ¿no? Exactamente. Sabu no era el de ¿No era así? No. Hagamos una pauta, borremos de nuestra ¿cuánto memoria. ¿Cuánto tiempo queda? Pero bueno. Demasiado aquí, para arreglarlo. Chale, ok. Chale. Pero aquí hay una cosa muy bonita, la verdad, digo, a mí me gusta. Ese es lo interesante del Golden Age. Y dice, en la lengua de la bestia, Sar, que es el león, que es la clásica fábula también, en la que le quitas la espina y ayudas al león. En ese entonces, el niño pierde a su hijo y defendiendo al león para que no sea asesinado por el cazador furtivo, lo salva. Y entonces Sar lo invita a compartir su cueva, el león Sar. Ajá. Y él, el niño David... La neta me perdí hace rato, el niño, no. Puedes empezar otra vez. Sí. A ver, organiza otra vez la idea. Sí, porque la información está muy interesante, pero el locutor como que nos está fallando hoy, güey. Va otra vez. Por favor. Ahí te va. Muy sencillo, vamos a ponerlo en pocas palabras. Es... Un cazador furtivo es el enemigo, en ese entonces hieren al papá, de hecho muere, va a asesinar al león. El león es conocido en la lengua de las bestias como Sar. Ajá. En ese entonces el niño David, que se va a convertir posteriormente. Una recomendación, carnalito. No digas tantas cosas. No des detalles, porque entonces es cuando empiezas a... No, se te va la idea. No, sepa y solo pese. En DC es no, otro pez. No, güey, neta. Pero espérense, a ver. Déjenme acabar, porque no voy a acabar nunca. El cazador furtivo es el malo. El cazador furtivo. El zar es el león. ¿Qué se siente? En la lengua de bestias. ¿Qué se siente? No, a ver, se va a enojar. No tiene ciencia. El cazador furtivo tiene que ser el malo. Exacto. A ver, el cazador furtivo acababa de asesinar al padre de David. ¿Qué? Punto. De cazar. El niño, punto. David. De cazar. No, me vas a arruinar en la trama. Del niño David. En ese entonces va a asesinar al león, que en la lengua de las bestias se le conoce como zar. Uh-huh. El niño lo salva. El león hace que huya el cazador furtivo y el león lo invita a su cueva. En ese entonces se le conoce como cazar, que se convierte en el hermano de zar. Eso el quiere hermano decir, del león. K es hermano, Sar es el león. Fíjate qué fácil era la historia y cuántos... No, no, no, si me dejan hablar, caramba. No, es una familia perdida en la jungla. Un cazador furtivo mata al padre. ¡Ay, ya no voy a hacer sinopsis! Sí. Por favor, no es lo tuyo, güey. Lo tuyo es... Aquí lo dice. Interesante y leguleyo. No, no vendes piñas, déjame no. Te cuento, ok. Que tampoco es así como, uy, que nos lo platique Gilberto, por favor. Va, está claro. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Ahorita vamos al Speed Force, pero bueno. ¿No, no era la Legión hoy, güey? No. Pero bueno, algo muy curioso, y todo este proyecto de Marvel Comics, ya para abreviar este tema, ha sido retomado, de cierta manera, por J. Michael Straczynski. Empieza con un proyecto que se llama The 12. Uh-huh. The 12 es por 12 héroes Golden Age que tiene Marvel, que no son nada conocidos porque tuvieron igual alguna aparición nada más, o una que otra ahí sí. De hecho son Blue Blade, The Black Widow. Black Widow sí es muy interesante. Sí. Es parte de las reinvenciones como Cazar. Exacto. Que se toma el nombre de la Golden Age con otro personaje. El que sigue es Captain Wonder, Dynamic Man, Electro, que es un robot, Fury Mask, Login Mask, Mastermind Excello, que también es una reinvención. Para los que no sepan quién es Mastermind Excello y no estén siguiendo Hercules, es Amadeus Cho. Es el personaje Mastermind Excello que sale en el Amazing Fantasy número 15, que salió de nueva cuenta inventando varios personajes, y ahí sale Amadeus Cho. Uh-huh. Creación de Greg Pak. Luego está Mr. E, The Phantom Reporter, Rockman, que es tal cual un cuate del planeta Piedra y que llama y se queda perdido en esta gran civilización y no puede volver nunca más a su planeta Piedra. A su planeta Piedra. Que es en el centro de la Tierra. Y The Witness. Sí, pues no busques explicaciones, es Golden Age. Es personajes. Es Marvel, por no lo voy a buscar. No, en güey, general, no cualquier Golden Age. ¿Te das cuenta cómo quiere a fuerza instigar en las jóvenes y tiernas mentes de nuestros online escuchas? Ah, porque la tuya no es Golden Age, tierna ni joven, sino... Pero bueno, es un proyecto de 12 números, valga la redundancia, y de 12 personajes. Hay algo muy interesante. En ese entonces, lo que se trata es un grupo que también combate en la Segunda Guerra Mundial, muy a la... A los Defenders. A los Defenders, exactamente. En ese entonces, ellos van a combatir. No, no, los se quedan. Son inventados después. Después, pero, por supuesto. Creo que ya es Bronze Age, güey, Modern Age. Sí. No, son inventados por Roy Thomas. De sí, hecho. De hecho, son inventados mucho después. Y se inventa la idea de que, es que ellos pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Que no sí es cierto, sí no existieron. Pelean. No, pero sí pelean ciertas apariciones, o cierto. Pero nunca pelearon juntos. Sí, no existieron los Defenders. Pero ajá. Exactamente. Aquí lo que pasa es que Straczynski propone la idea de que van a una misión y quedan en animación suspendida por un gas que se libera en un laboratorio nazi. Entonces todos quedan, el robot los protege de cierta manera y quedan en animación suspendida. Todos quedan fuera de tiempo, como lo es Steve Rogers. Y es la temporalidad y manejar los personajes en esta era para reintroducirlos. Esa es la idea que tiene. Es un proyecto que no ha acabado, porque en ese entonces Straczynski se saturó de trabajo, porque acaba de escribir la película Changeling. Uh-huh. Que le fue muy bien, la verdad. Es muy buena trama. Es muy verdad. Buena la película. Muy buena la película. Y así de sencillo, rompe relaciones también con Quesada, de cierta manera. Y le está dando mucho más prioridad a su trabajo que está haciendo en DC. y la saturación que tiene siempre siendo un escritor de televisión. Pero ¿sí tiene pensado acabar The 12 para Marvel o no? Pues señor, mi estimadísimo señor Gamborimbo, tío Gamborimbo, usted pregúnteme, ¿alguna vez Kevin Smith dijo que no iba a acabar la serie de The Target ni la otra de Black Cat? Pero es Kevin Smith. Sí, yo lo sé. Yo y no la de Black Cat la terminó acabando. Straczynski, recordemos. La acabó acabando. Okay. Ya estás, güey. Eso está junto con la Mutant Massacre. Y el ventriloquista y el intricionado, güey. Pero bueno, hay algo muy interesante, como tú dices, es, ¿la va a acabar? No sabemos. ¿Le está dando prioridad a su trabajo en DC? Sí, definitivamente. ¿Qué está pasando o qué va a pasar? I don't fucking know. La idea no se ha anunciado que lo vaya a dejar inconcluso. Le faltan 4 números. Pues vamos a ver qué acaba. Pero pues de entrada ya se va a echar el Superman Earth One. Que regresamos del corte o todavía no. No, todavía no. Ahí aguanta. Y todavía no, sí, ya no. No. Cortes de perdón, güey. Hay un corte. Que no, tu voz es eterna. Sí. Ah, ¿verdad? No, que solo duraba 2 minutos. Regresado del corte, ya platicamos del Earth One y del Straczynski. No, déjame terminar nada más una breve introducción. Regresando del Marvel Project. No me voy a tardar porque lo comentaremos ya a fondo. Que está muy interesante. Pues vamos a ver qué pasa con este. Con este tema de The 12, a ver si termina algún día. Y pues vamos a un corte, como el Puma, porque ya nos está corriendo desde hace rato. Bueno, te recuerdo, el tronco navideño llegará a tu hogar esta Navidad. ¿Te volví a reventar los oídos? No, okay, le volviste a reventar el corte. Eso es bueno. Llegará a tu hogar, nada más tienes que seguir todos los programas, bueno, cada programa que te guste, que sea de tu preferencia, en este caso Destripando. La semana que entra, el día 16, estaremos diciendo la dinámica, eso inicia el día 11 oficialmente, para que te lleves un paquete. Quite Loud FM, para que te truene esta Navidad, para que te empaques todo lo que puedas. Regresamos, te comento cómo esto es Destripando, ¿con qué nos vamos? ¿Con aquel? No, güey, ¿con cuál? Ponle, púchale pausa. ¿The Four Seasons, What a Night? No, ok, ¿cuál? Ah, The Lion Sleeps Tonight, o sea, el Golden Age de Marvel es lo que provoca en la selva. The Lion Sleeps Tonight. Ay, qué cosa tan... In the midnight hour, she cried. Quite Loud FM. The Louder, the Better. Vivimos en una era llena de caos. Guerras. Hambre. Cada día el fenómeno paranormal es mayor. Rumores en todo el mundo sobre el 2012, que el anticristo vive actualmente con nosotros, secuestros extraterrestres, sociedades secretas, contactados con mensajes de paz, y que estamos todavía a tiempo de salvar a la humanidad. ¿Estará todo relacionado? 15 años de investigación me han llevado a comunicar algo al mundo. No estamos solos. No estamos solos. Y hemos sido engañados por mucho tiempo. Ahora no estoy solo en la investigación. Un equipo completo de colaboradores, incluyéndote, encontraremos la verdad. A partir del 30 de octubre a las 7 de la noche, quitaremos la venda que cubre nuestros ojos. Mitos. Una puerta a la nueva realidad. Oh, we know it. Frijol, comer harto frijol para que traen sí, Machinator. Sí, te va a llegar tu tronco. O sea que es el primer regalo internacional que está haciendo Quite Loud. ¿Así de sencillo? No, no, no. ¿Para qué? No, ¿por qué no? No, la semana que entra. Esperen. No, pero... Hay una... Pero... No, no. No. Simplemente podemos decir que es en la vena de lo que hemos venido haciendo. Y va a estar muy chida la sorpresa. Sí. Pero aplica para Navidad. Entonces, lo único que tiene que hacer es estar pendiente. El día 16 vamos a decir cuál es la dinámica para que ustedes ayuden el tronco. No tiene nada. A ver, tú disperso aquí. Ojo, por eso vale la pena oírnos en vivo, no esperar a que alguien más se los cuente, oírlos después. Lo estoy escuchando el 14 de febrero. No, ya, te la Pelatorade, Pelatorade. Bebida de los campeones, también patrocina a Quite Loud FM y a los monitos otros oídos. ¿Pelatorade? No, Pelatorade. No. ¿Por qué? ¿Porque se la pelan? ¿O nos la pelan? ¿Qué tal, amigos? Ah, bueno. Buenas tardes, les saluda Pati. Le corté la idea. Sí. Como que se te fue el mundo, güey. Fíjate que hay una, el tiempo hay radio una definición cuesta. De un maestro muy... muy es un emérito tal cual. A mí me tocó una clase con Marco Aurelio Torres H. de la UNAM, el voz oficial del Puma. Y decía, y jugaba con los gerundios, ¿qué te gusta hacer? Dice, ¿te gusta hacer cogiente o cogido? ¿Te gusta hacer este...? ¿Qué otro puede ser? Este, lo que quieras. o sea, aplica para lo que sea. Bueno, sí, pelado o pelador. Este no sabe conjugar. No, no existe el pelador. Creo que el infinitivo y el gerundio no es lo de él. A ver otra vez. ¿Conjuga? ¿Eres el pelador o eres el pelado? Ah, no. ¿Peliente? Piénsale, piénsale. Ok. A ver, para terminar, fíjate, esto es parte del proyecto y la otra gran parte que está haciendo Marvel para reintroducir su Golden Age, que la verdad nunca lo ha podido conjugar. Personajes piteros que nunca pegaron. Y que así de sencillo, el único que han podido transportar para acá, sin reinventarlo, es el Capitán América. Y Namor. Ajá. Bueno, no, y la antorcha. Tú que todo lo sabes, los derechos de esos personajes, ¿cómo están? Puta, pregúntale a Disney. No creo. Pregúntale a Disney. Van en el paquete de 4 billones. No, pero güey, no los pagaron por el Ángel, no los pagaron por Robotón, o ¿cómo se llama? Electro, sí. Electro. Ah, por Electro, no los pagaron por... Van a estar los mejores restaurantes Spider-Man. Del centro histórico. Ah, por cierto, que hoy salió una noticia muy interesante de quiénes pueden ser los villanos de Spider-Man 4. A ver, ya spoilealos, a ver. Ah, bueno, déjame que no, Golden Age. La exclusiva, esto ya salió publicado, no es un rumor en corto, salió publicado en varias páginas, pero es un rumor. El villano es The Vulture y quien está en pláticas para ser The Vulture, Adrian Toomes, exacto. Y va a ser viejito, joven, una versión. Pues nada más echen un ojo, ¿quién puede ser el Vulture? John Malkovich. Es porque que está en plática. Que ojo, John Malkovich rechazó el papel del Duende Verde para la primera película de Spider-Man. Él dijo que no le interesaba hacer una película de caricaturitas. Claro. Obviamente eso, después eso vimos. Eso lo dijo antes de que Eragon. Tanto varo, ¿verdad? No, y, no, de que hiciera cosas como Eragon o cosas por ahí. También se ha aventado de repente John Malkovich. Más pronto cae un cojo. Pero digo, están pláticas. Se habla de Anne Hathaway. Y seguramente cae el cojo antes. Se habla de Anne Hathaway para interpretar a Felicia Hardy, que quién es en el cómic. Black Cat. Black, que no, que, ahora el rumor lo interesa. Neta, no, déjame no, terminar el rumor. El rumor. ¡No me trae! Es que no va a ser Black Cat, que se convertiría en otra villana, que sería The Vultures. Ese es un rumor que salió ya hoy publicado, pero sigue siendo un rumor, no es nada más. Esperemos la confirmación oficial de Sony Pictures. Sí, Sony Pictures la tendrá que dar. Pero bueno. No creo que tarde mucho porque me parece que empiezan a filmar en enero. Empiezan a filmar Spider-Man. Son los secretos peores guardados de la industria. No, no te creas, ¿eh? Hay algunos que son bien guardados. Algunos. Pero mira, fíjate, la otra cosa que lanza Marvel para apoyar su Golden Age o tratar de rescatar personajes de la Golden Age. Muy interesantes, o sea, digo, aparte del trío clásico que es Namor, Human Torch, que sale y no sale a veces por simplemente porque existe o no existe y su lugar está ocupado por el de Fantastic Four, sí. Y el Capitán América, pues están tratando de lanzar toda esta gama para tratar de hacer algo, yo siento, como Justice Society, algo que no tiene, Marvel tiene ese hueco, claro. No, entre muchos otros huecos, no, Marvel no tiene Golden Age ya, que, pero con el ¿para qué lo quieren? No estés moliendo. No, con los personajes que tienen. Sí, no, y lo sabemos, Disney lo compró por eso, por los de ahorita, no por el Golden Age. De hecho, Age. Yo creo que los equipos mejor logrados dentro de los cómics los tiene Marvel. Avengers es un equipo mucho más logrado que el Justice League. Clarísimo. Lo que siempre no me refiero a que en ventas o no, pero no. The Avengers es una idea mucho más, mucho mejor estructurada que lo que es Justice League. X-Men realmente. En su época también. No, X-Men es uno de los grandes equipos dentro de los cómics. Y además, al ser diseñados como grupos, algunos de ellos, son de mucho más fácil manejo que incluso un Teen Titans, que dependes de muchas franquicias o de muchos personajes que te presten. Y de muchos sidekicks, ¿eh? O sea, que vayan saliendo nuevos, no, Esa es la situación. Sí, también en Justice League es Aquaman, ¿eh? No, Aquaman es muy sencillo de llevar al Justice League. El problema es que sí, lo pones en una pecera. El problema es que no hay situaciones en donde puede intervenir pues Aquaman. Por ejemplo, Grant Morrison lo logra muy bien durante el New World Order, que dice que en general, Grant Morrison, dentro de las cosas que hace muy bien en, con la Liga de la Justicia, le da un extraordinario manejo a Aquaman y lo vuelve una parte fundamental de la Liga de la Justicia. A diferencia de los Super Amigos, donde siempre estaba nada más parado en pose temeraria, sí, sin hacer nada. ¿Efecto hombre nuclear o telepatía? El efecto. Pero fíjate que ya para concluir, digo ya, para terminar, y tenemos otros temas muy interesantes, de lo que ha salido. Marvel Project es un proyecto que le tienen que echar ojo. Está escrito por Will Baker y Epting es el dibujante, o sea, es el equipo que hizo otra vez popular al Capitán América, así de sencillo, lo puso en el ojo. Tan popular fue que el Reborn superó en ventas al Black Knight, el primero. Después se invirtió porque realmente el Black Knight ha sido un evento también llevado que merece estar en el lugar que, uh-huh, está ahorita, ¿no? Pero Marvel's Project lo que está tratando de hacer es darle coherencia a todo lo que pasó en la Golden Age, y no sé cuál sea el propósito. No creo que solo se quiera quedar en la Golden Age. Quizás quieran rescatar a un personaje como el Ángel. El Ángel estaría muy interesante, pero hay unas temporalidades que tienen que superar. Yo insisto que para qué, ¿Por qué? Un personaje nunca sobra. Eso es lo, acuérdate que nunca sabemos cuándo va a pegar uno. ¿Para qué le quieres dar coherencia a lo que no, a lo que no hay? Acuérdate que la coherencia se la dieron reinventando a Batman, que no disparaba. De hecho, hay gente que cree que nunca ha disparado un ¿cuántos arma. ¿Cuántos cómics fueron publicados de Batman en el Golden Age? Pues realmente, no tantos. ¿No? ¿Muchos? ¿Pero que disparaba? ¿El Detective ¿Que Comics? ¿Que disparaba? No, eso tarda como un año nada más. Exactamente, es el primer, por eso es a lo que iba. Pero Batman tiene ¿cuántas historias dentro de Golden Age? El Angel tiene una. No, no tiene una. Ahí sí estás completamente ¿cuánto? Equivocado. No, no. ¿Tiene tres, y The Angel cuál? Salía después como personaje de apoyo en la serie de Submariner, que tuvo su propio cómic como tal. ¿Cuánto no duraba tiempo duró? Mucho, 30 números, 40 números. O sea, who cares? Pero eso sí no estoy de acuerdo contigo, porque Hourman, ¿cuántos cómics tuvo en la Golden Age? Who cares de Hourman? No, por eso, pero o sea, Hourman, no, pero es lo que te ¿le estoy quieres diciendo dar coherencia a Hourman? No, pero invéntalo, tienes los derechos del nombre, utilízalo, ponlo, explótalo. No, pero ¿sabes qué? No lo veas tan comercial. O sea, la neta. O sea, entonces, ¿para qué trajeron a la Justice Society nuevamente? Comercialmente, para... Sí. Eso es lo que estoy tratando de decir que está tratando de hacer Marvel. O sea, no la mueles. ¡No! Marvel está tratando de darle coherencia a lo que no existe. ¿Para qué? Tráete al Angel y preséntalo y haz un... Por eso, pero le tienes que dar un origen y decir de dónde salió, Armando. O sea, la neta, Hourman no salió ahorita. La neta, Atom no salió ahorita. Y Green Lantern no salió ahorita. Justice Society o All Stars, el... Exactamente, que para hacerlo muy un buen símil, ¿qué grupo sería ahorita? El de antes, de los 80s o 90s. Sería el All Star. No. Tú no lo dijiste, estamos platicando. All Young Stars. Exactamente. Así de sencillo. El segundo run de Geoff Johns en Justice Society simplemente no le llega a la calidad que tiene el primer run que tuvo en Justice Society. El segundo run, su principal objetivo es introducir una gran gama de nuevos personajes en las cuales pues mete lo que es Kingdom Come. ¿Tú que mete has sido todo un gran eso fan de Justice Society? Sí, Justice Society, pero me acercó a DC. En mi opinión, uno de los grandes errores que comete Geoff Johns con la Justice Society, ajá, es la presentación de tantos personajes. Por eso el estoy que, diciendo, el segundo, o sea, volumen, la neta, sí, es lo un que error regresa, meter tantos. ¿No lo vuelve poco manejable? Es completamente poco manejable. Digo, Geoff Johns lo que hace, y a mi gusto, apela mucho al sentimentalismo de trabajar con Alex Ross, de meter todas las ideas que no pudo meter en su historia de Kingdom Come. Exacto. Pero deja un grupo fuera de lugar con una cantidad de personajes impresionante. Absurda, es que ya... Totalmente inmanejable. Eran como 30 personajes, así de sencillo. Sí. Y todavía meten dos más, Matthew Sturge y Bill Willingham en su nuevo run, para ver quién es el que le pica. Fíjate que Willingham ha estado competente con lo que le dejaron. Ajá. O sea, al cuate le dejaron un cómic con 30 personajes, inmanejable, así de sencillo. A mi gusto, otro error que tiene claramente Geoff Johns es meter a Kara de líder de la Justice Society. Sí, Para mi gusto ha sido pésima líder, así, y no por irme machista. También Black Canary ha sido una pésima líder de la Justice League. Sí, han sido encarnaciones muy malas. Kara, la verdad, no tiene poder. Kara de repente se pone del lado de los jóvenes y ahora va a dirigir al grupo de los jóvenes, al que se separa de la Justice Society. La neta, ¿qué tal ha estado Willingham? Willingham hizo lo que pudo e hizo lo que tenía que hacer. Así de sencillo, no sé si bien o mal. Pero simplemente separó al grupo en dos cómics. Uno se lo va a escribir Matthew Sturges, que es su... El All Stars, ¿no? Sí, y es su compinche de Fables, es el que escribe Jack of Fables. Es el que le da los trabajos que él no acaba. Pero ahí también... Vamos, han querido revivir a tantos personajes. El éxito que tuvieron los equipos de DC en finales de los 90s viene de... Simplificaron los conceptos. Era muy simple. Justice League debe ser lo que dice Grant Morrison. Justice League, a mí me vale madres que esté un güey que se llame Fire, o que si tiene una gran legión de fans Blue Beetle, bueno, entonces ¿por qué no compraron el cómic cuando él salía? No la hay, esa gran legión de fans. Entonces, los personajes que merecen estar en la Justice League... Son los 10 cuates que se quejan. Exacto. Son los personajes que merecen estar en la Justice League, tienen que ser Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flash, Martian Manhunter, porque siempre está, aunque no tiene la popularidad, pero es un personaje que... No, exacto. Hay miniseries, ¿no? Inclusive una miniserie mala. Lo han intentado, pero no es un personaje que funcione bien solo. No, funciona extraordinario. O sea, si la Justice League sin Martian Manhunter, sientes el hueco. Pero es equivalente a la Visión, a mi gusto, en Avengers. Que ese tipo de personajes, Avengers los desarrolló extraordinariamente bien. A lo mejor a nadie le interesa The Wasp por sí sola, pero The Wasp, Hank Pym... Lo que siempre hemos dicho, Avengers tiene un concepto de familia que no la tiene Justice League. Exacto. Y Justice League ni siquiera tiene la intención de serlo. Ellos lo decían, es la liga de los más poderosos o de los más... De los más vendedores, como ahorita. No, pero incluso... Lo que está haciendo Avengers, ¿no? Dentro de... La reencarnación de Bendis. Pero dentro del universo DC era... Nosotros no somos un equipo de cuates. Somos simplemente los más poderosos. Punto. Exacto. Y que hay personajes que... Es que hay personajes que son material de Justice League, que es donde funcionan como equipo. Green Arrow, The Atom, Hawkman, curiosamente, siendo material, en mi opinión, de Justice League, porque es un personaje, es un icono clase C, por así decirlo. O sea, es un personaje muy clásico. Muy reconocido, pero obviamente no a los niveles ni de un Flash ni de un Linterna Verde. Jamás. Creo que Black Canary es material de Justice League y Zatanna es un material. Plastic Man, curiosamente, también creo que es material de Justice League. Y de los demás, la idea original de lo que era el Justice Society, bueno, se traen a los personajes que habían quedado olvidados, los de las versiones Golden Age de varios superhéroes, que ya no tenían mucho una razón de... ni dónde encajar. Pero además, obviamente, traen algunas nuevas versiones de personajes Golden Age. Curiosamente, en ese cómic es realmente donde se catapulta la fama Geoff Johns, es con la Justice Society. Por supuesto. Ahí es donde crece su nombre y de ahí empieza a irse a otra clase de proyectos a lo mejor de repente más, más llamativos en cuanto a la marquesina de no, completamente, que, completamente, ¿no? O sea, tan sencillo que le dieron a Green Lantern y de ahí le tienen la confianza de darle a Flash. Exacto. Entonces, bueno, de hecho, bueno, creo primero le dan Flash. No, Superman se lo dan Le primero dan Superman, le dan algo de Superman. Bueno, primero le dan Flash, tienes toda la razón. Él sustituye a Mark Waid. Sí, sí, oficialmente ya. Porque sí. Mark Waid se toma un sabático junto con Brian Augustin, que es cuando entra Larry Morrison. Exactamente, tiene esas historias, pero es Fields. Sí. Realmente, no es el escritor de planta. Sí, no, no es el escritor de planta. Se queda Geoff Johns hasta que lo termina el cómic. Lo último bueno que hace es Rogue's Revenge, o ¿cómo se llama? Sí, me parece. Rogue's War. Bueno, que ahí el gran legado que deja Geoff Johns es de que realmente revitaliza a los villanos. La galería de Flash, que es una de las mejores galerías que hay dentro del mundo. Equiparable a la de Batman, probablemente. De yo hecho, creo que la de Batman y Spider-Man son. Ah, bueno, siguen siendo las galerías más importantes que de villanos, pero la de Flash es definitivamente de las mejores, muy por encima de Superman, de Green Lantern, del Capitán América, de... En realidad Green Lantern tiene muy pocos villanos, tanto el de Golden Age como el de Silver Age, y de hecho hasta Clive tienen muy pocos villanos. Sí, sino no en cuanto a hay pocos villanos en cuanto a número, no, pero que realmente sean memorables, que valga la pena regresarlos, que se vuelvan clásicos del personaje, son muy pocos. Es completamente Flash correcto, es uno de los muy contados personajes que tiene una galería grande de villanos importantes, entre comillas. E inclusive con similitudes a otros que tiene, sí, Batman, claro. O sea, el Captain Cold con el... Con Mr. Freeze. Mr. Freeze, exactamente. Bueno, tiene villanos, pero eran generalmente, como dicen por ahí, lovable. Pero sobre todo en los noventas payasescos. Sí, se volvieron villanos payolescos, muy... chafescos, todo lo que quieran terminar. Sí, eran con caricaturescos. Es caricaturescos los villanos, es el término. Y Geoff Johns los regresa a volverse verdaderas amenazas. Amenazas, exactamente. A representar una fuerza que el héroe tiene que detener, ¿no? Que ha exagerado un poquito últimamente, muy a mi punto de vista. Volviendo a los Rogues, en un tinte claramente gris, pero entre los villanos, en el que no sabes si son villanos puros o villanos con tintes separados o heroicos. Lo ha hecho muy al estilo como lo ha tratado de hacer con Secret Six, Gail Simone. Uh-huh. Los Rogues, de hecho, no son héroes, pero han negado las conexiones con los demás villanos en las últimas arcos importantes de DC Comics. Niegan lo que es, o traicionan inclusive a Lex Luthor. Y después no se quieren aliar en lo que es ¿cuál fue la última? Final Crisis. Final Crisis, Crisis, exactamente. Exactamente. Ahora, hay algo muy interesante. A diferencia de los buenos hospitales, ellos de una u otra manera crearon un muy buen grupo de villanos. Interesante, ¿no? Sí. Y de hecho, me llama mucho la atención que el Piper estaba tanto como el Guapo de Black como con otro, al igual que el Twister. Así es. Sí, es de. Nosotros somos malos, pero robamos bancos. Casi, o sea, no matábamos al héroe. ¿Cómo lo íbamos a matar? Ojo, échenle ojo a la miniserie, que la verdad fue bastante buena y bastante impactante de cierta manera. La de los Rogues que hubo hace poco. ¿Cómo se llama? Rogues, sí. Revenge. Rogues, ¿esa Revenge? Sí es Rogues Revenge. Rogues Revenge. Y le ponen, lo matan. Lo matan y le mandan una nota a Wally. Sí, porque simplemente le sacan a las repercusiones que van a tener cuando vengan los Speedsters. La muerte de Bart. Y además hay algo interesante, porque también cuando regresa Barry Allen, se ve a los Rogues reunidos, que es lo único que realmente hemos visto de ellos en Flash Rebirth. Y dicen, si Barry regresó, las reglas cambiaron. Entonces, al parecer se va a explorar algo más de los Rogues ahora. ¿Se van a volver payolescos nuevamente? No, yo creo que ya... Sí, es como, ok, regresó Barry, entonces ya, the gloves are off. Ajá. Sí. Heatwave es el que mata, de hecho, Inertia, sí, ¿no? Y Captain Hawk terminaron siendo grandes amigos de Barry Allen. En el último round, cuando estaba el Vindicator, cuando fue el juicio de Barry Allen, fueron grandes amigos. Se sentaban a platicar así de que, oye, güey, qué pedo, unas chelas. Sí. Pedo? O sea, sí, realmente ¿cómo? El gran villano de Flash, la verdadera fuerza maligna, siempre fue el Reverse Flash, que es quien mata a Iris. Ahora, y ahorita ya. Y ojo, ahí también vale la pena mencionar que Flash también toma otra actitud. ¿Cómo se deshace del profesor Edward Thorne? De Edward Thorne, Barry lo mata. Exactamente, al más puro estilo, como lo hace después Wonder Woman con Max Lord. Con Max Lord, es correcto. Pero bueno, seguimos platicando de esto, regresando del corte. Vamos a... oír a una bonita rola patrocinada. Anúncia mi tronco. Si quieres chatear con nosotros, de Eric Clapton, regresamos. Bye. Una tarde cualquiera, era un departamento de unidad habitacional. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Deja de oír el radio! ¡Te vas a quedar como los de Quiet! Haciendo ruido. Salud, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. El único programa especializado en cine en la red. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en QuietLoudFM.com. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, los monitos a tus oídos, Clarky, el tío Gamborimbo, carnalitos, Zico, el I'm so peace right now, you don't wanna mess with me, motherfucker. Sí. Zico. Sí. La furia de Marvel, del sí. Golden Age de Marvel, que hará sobre vosotros. Fury Mask, del Golden Age. Sí, exactamente, el buen Martian Marshmallow, nuestro detective mareado. Que está siempre ahí en el Monitor Duty y Nightboy. Les agradecemos, como siempre, el seguirnos acompañando a estas horas de la noche. Y gracias a toda la gente. No, la neta, qué chido. Oye, ¿desde qué países nos andan oyendo ahora? Digo, a mí me gusta de repente. I don't like to brag about it. ¿Do you like? Sí. Sí, okay. Sí, brag. Bien. Ok, entonces, nada más porque mis carnalitos lo piden, yo les diré y les presumiré. Porque a nosotros sí nos oyen. Porque sí. Somos en vivo. Y si no nos están oyendo así en fa, a menos que avisemos que no hay programa. Es porque no estamos saliendo así rápido. Un saludo a México, Estados Unidos, Perú, Francia, Canadá, Brasil, España, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Honduras, Noruega, Guatemala, Bulgaria, Argentina, Alemania, la Federación Rusa, Italia, la República Checa, Gran Bretaña, Hong Kong y Polonia. A todos ustedes, carnalitos del alma. Es, efectivamente, gracias por estarnos escuchando. Por ahí, antes de que se me pase, el buen Tunorochi nos mandó una comparación. Dos comparaciones, ¿no? Dos comentarios. Primero dijo el Tuno que... que Marvel Comics Televisa solo ha sacado la edición completa de la historia de Amazing Fantasy, ¿no? El Amazing Fantasy 15, la primera aparición de Spider-Man. Que no es difícil, son 8 mendigas páginas, ¿no? Según yo recuerdo, no estoy del todo seguro, pero también sí. El Amazing Spider-Man lo publicó completo, el Amazing Spider-Man 1, me parece que el Incredible Hulk también, el Ghost Rider 1 también, el Wolverine 1, la miniserie, el número 1, nada más publicó el número 1 de la miniserie, pero lo publicó completo. Eso, ¿sabes qué? La neta, es algo que a mí no me gustaba. No, debió haber sacado... Ni cuando salgaban Marvel los mismos números, sí. De, ahí te va el número 1 de esto, o también como le hacen Vértigo, ahí tienes el número uno de esto. Sí, no, y hubiera publicado el trade. TP. Sí, honestamente, hubiera sacado el paperback de Wolverine. Pero según yo hay varios que sí ha publicado completos. Entonces por eso no me cuadra mucho tu comentario, pero puede ser la neta, no estoy... La neta, digo, ahí sí. Ajá. Pues chido, digo, gracias por el comentario. ¿Y el otro qué era, Puma? ¿O tú te acuerdas, Gilberto? Ah, lo del Capitán América, que decía que Deathstroke, Slade Wilson, era el equivalente al Capitán América en Marvel. No, en lo absoluto. Hay dos personajes de Marvel que yo considero podrían ser el equivalente de Deathstroke en Marvel. Y que de hecho lo son. El primero es el Taskmaster. Así es. Ajá, y el segundo es Deadpool. Deadpool de hecho es una copia, uh-huh. Y lo ha dicho Rob Liefeld. Es que no creo. La copia. Él lo dijo, obviamente. Es una copia de Deathstroke. Simplemente en Oaxaca, pero es una copia de Deathstroke. Ambos son mercenarios. El nombre. Se llama... Sí, Deadpool. No. Y es Wade Wilson. Es Wade Wilson. Wilson y el otro es Slade Wilson. Wilson. Slade Wilson, exactamente. No, de hecho, sí, es tal cual una copia de Deathstroke. Sí, homenaje, como lo quieren ver. Exacto. Fusil, nueva versión, reinterpretación, me gustó. Está poca madre el traje, quiero algo parecido. Eso es. Eso Deadpool. Es. Eso es Deadpool. Loco. De hecho. Nada más, muy loco. Uh-huh. Sí, y con muchos fans. Yo nunca he sido gran fan de Deadpool, pero... Es muy chistoso. No tienes idea de lo... Pero cómico. Tiene una legión. Y el mejor escritor, curiosamente, de Deadpool, Joker. En Justice League hizo pura basura. Pura basofia. En X-Men también hizo pura basofia. Daredevil. Casi. Te digo que Kelly, digo, es hit and miss, pero en Deadpool encontró su nicho, definitivamente. Y otra que hizo muy buen trabajo, no al nivel, pero aguantó la presión, es Gail Simone. De ahí, sí. Gail Simone se fue a DC Comics. Exacto. Y que es donde ya encontró fama y fortuna. Que es de las mejores. ¡Ay! Fuera... ¿A poco le has visto las cuentas? ¡Ay! ¡Fama y fortuna! ¡Se oye bien bonito! Pues por lo menos ya publica mucho. Sí, sí se publica mucho. Y hay, la verdad, la mayoría de lo que ha hecho ha sido muy, muy bueno. Sí, es bastante buena Gail Simone escribiendo. Su Birds of Prey fue extraordinario. No, extraordinario la neta, para mi gusto. Su Business United. Y si, ahora Secret Six. Secret Six sigue siendo bastante competente a mi gusto. Está en el nicho. Y ha sido una gran decepción a mi gusto. Wonder Woman. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Ese fue chafa y payolesco su tema. Es que de hecho... ha sido porque sigue. Sigue en Wonder Woman. Y ella continuará, todavía. Por lo menos no ha estado tan mal en ventas y tan mal en recepción. Creo que no ha... O por lo menos la expectativa que los güeyes que estábamos aquí en el cuarto podíamos haber tenido de Wonder Woman por Gail Simone, no las cumplió, pero... Fíjate que no. A mí me interesó el primer arco, después dije... No fue lo que... Pero en general, fíjate que con la excepción de Batman, los escritores y de mucho peso que ha traído DC para sus íconos, sin contar obviamente a Green Lantern, que ha sido de lo mejor que ha hecho DC. Bueno, y sin contar a Flash... Flash va arrancando, ahorita es... Vamos en el rebirth. No nos hagamos. Vamos en el rebirth. Flash arrancó, igual que Green Lantern, y lo cancelaron por malo. No, pero lo que... No, pero Flash claro, no traía los grandes... Pero no... relájate, deja de acabar... Leo. Sí, pero deja acabar la idea. Relájate. Sigue buscando cómo justificar el Marvel Golden. Wey, a ver qué más tienes de Golden Age de Marvel. No, pero realmente el Superman... Por lo menos a mí me ha parecido bastante decepcionante con James Robinson y Greg Rucka. Sí. Ha traído escritores de mucho peso, de prestigio a sus personajes importantes. Y con la diferencia de Batman, que Batman les ha funcionado muy bien. Principalmente Grant Morrison, ¿no? Pero también Superman por ahí creo que no ha jalado. Anunciaron ya esta semana el gran evento del próximo año, del 2010. En general, toda esta semana DC Comics ha estado diario. Sacando uno o varios anuncios. Era el 2010. El 2010, exacto. Pinta interesante. Y bueno, el gran evento es la Guerra de los Supermanes, War of the Superman, que arranca el Free Comic Book Day. ¿Qué día es Free Comic Book Day el 2010? Mayo 1. Por ahí, ¿no? Los primeros días de mayo. Va a arrancar con un Free Comic Book de War of the Superman, y esa es como la gran historia de hacia donde se ha ido dirigiendo todo este año de historias de Superman y de Nightwing y Flamebird y New Krypton y todo esto. Que la verdad digo, ¿qué tal ha estado eso de Nightwing y Flamebird? ¿No? Pues lo único que sé es que Monel está de regreso. No y está tan mal de... criticado, no está mal, pero no está bien. Creo que todavía le falta agarrar fuerza a Superman. Bueno, ya... por lo menos lo que se esperaba. De que oye, pero le falta fuerza. Pues, digo, le metieron muchos kilos para que no haya agarrado la fuerza ya a esta altura. Exacto. Yo opino lo mismo. Entre otros anuncios, uno de los más interesantes es la idea del Earth One, que básicamente es un Ultimate DC. Eso vamos a empezar a comentar ese porque digo es muy interesante. ¿Leguleyo? No es Leguleyo. No vale la pena. Es otro intento, como otro intento más. Otro más de DC por repetir o emular la fórmula que tuvo con Ultimates o el Ultimate Verse, Marvel. Ahora parece que podrá tener secuencia. Ahora llevan escritores más mainstream, no tan de culto, como sucedió con el mismo Morrison, que ya hizo el All-Star Superman. Que el All-Star Superman, ampliamente extraordinario. ¿Y dónde dejamos muy bueno? All-Star Batman Robin. En la basura, si se puede. Porfa, todavía no acaba. En la mesa de los cuentitos, porque no lo... Si no, lo acaba. Ya han dicho que todavía le quedan como 5 o 6 números más. O sea, unos 2, 3 años, trabajando más o menos. Pues no sé ya ni a quién le interese. Porque la verdad... ¡Saludos, Sato! Si fue una de las grandes decepciones de un cómic que decía Frank Miller y Jim Lee... Haciendo Batman. Decías, wey, es una basura. Es una, o sea, ha sido hasta ahorita una basura. Es una basura. Pero algo interesante, no estaban conectados propiamente el All-Star Superman y el All-Star Super, Batman y Robin. No, de hecho el Batman que salía, el Superman que salió en Batman no tiene nada que ver. Aquí la idea sí es un universo compartido, que es el Earth One. Anuncian el proyecto de Superman, que lo va a escribir Straczynski, que él ha declarado en muchas ocasiones que su personaje favorito y el que más ganas tenía de escribir era Superman. Entonces ojalá ojalá y como, sea... Como tú lo dijiste, que venga con la onda que hizo en Thor y no lo que hizo en Spider-Man. Sí, su Spider-Man, ¿no? Te puedes vomitar, su Thor es maravilloso. Es impactante, en serio, toda la gente, lo estamos platicando precisamente el lunes, nuestras juntas para preparar el programa. Sí, güey, sí, claro. También tengo un puente en Brooklyn que les puedo vender, si me compraron esa. No, lo estamos platicando, que todo lo pinche, es lo único que puedo escribir, sí. El Spider-Man de Straczynski. De la segunda mitad, a mi gusto. De sí. La segunda mitad. Cuando ya le dijeron, vas para acá. Es extraordinario. Wizard lo quiso de repente elevar. Ojo, Straczynski lo que tuvo cuando llegó es de que hizo un Spider-Man leíble después de años de ser... Y vendible. Una basura asquerosa. No, y vendible. Acuérdate, ¿no?, que las ventas, sí, de Spider-Man realmente estaban por el suelo. Entonces, lo hace un Spider-Man entretenidón, a mí no me parece que fuera extraordinario en ningún momento, pero era entretenido. Muy entretenido. Pero conforme fue avanzando... Se fue perdiendo. Se fue perdiendo. Para mi gusto, las ideas de Straczynski se acabaron. Y como dicen por ahí, cuando excedes lo que eres bienvenido... Sí. Ya no. Ya no, así de sencillo. O como dicen por ahí, el cadáver... ¿Cómo es? A los tres días apesta. El muerto y el arrimado a los tres días apesta. Exactamente. Sí, entonces es lo que le pasó a esta. En cambio, su Thor, la verdad, ha estado... Es impactante. Es buenísimo. Un y qué bueno que lo acabó. La neta, lo que dice de que... Mucho en la vena de que... Me retiro porque viene el evento Marvel Sea. Y no quiero escribirlo a huevo, neta, básicamente. Hay que ser sinceros. Straczynski trae relación ahora con DC. Ya no trae la relación tan buena que traía con Quesada. Ellos mismos tuvieron una diferencia en cómo terminó la historia de Spider-Man, ¿no? One More Day. One More Day, ¿no? Y en general, Y en general, no terminaron bien, ¿no? Exacto. Entonces, digo, es lógico. Hizo bien en terminar su Thor. Sí, que bueno, porque va a terminar. Terminó ya de manera excelente. Como será, fue su ron, ¿eh? Muy bueno. Hay que reconocerlo. Así de sencillo. Y pues se acabó. O sea, muy buen ron. Esperemos que haga algo por el estilo para Superman. Con el Superman Earth One. ¿Qué, quién es el dibujante? Es Shane Davis, ¿no? Shane Davis. Sí. Creo que es Shane Davis. Exactamente. Dame, permíteme 3 segundos. Está muy bonita la portada que ha mostrado. No hay gran diferencia en el diseño de Superman. Simplemente sí, se ve más joven, la ¿no? La portada yo lo veo joven, joven, sí, muy joven. Se ve un Superman joven. No sé si sea el portadista. Va a arrancar de inicio, es decir, de cero, empiezan los superhéroes. Porque si arranca de inicio, sí, con el número uno. Te voy a estrellar el micrófono en el rostro. Te voy a enseñar lo que es un verdadero Golden Age, güey. Superman Earth One es Michael Straczynski. Y Shane Davis. Shane Davis. Es correcto. Ajá. Shane Davis. Se y ve interesante. Batman Earth One es Jeff Jones y Gary Frank, como ya lo que se está. De entrada, los nombres. Es el equipo de, Superman Comics, Secret. ¿No? Action Comics y Superman Secret Origin. Que ha recibido bastante buenas críticas. Yo Smallville no lo he leído. Comes to, no, yo tampoco lo he leído porque a mí se me hizo muy Smallville la onda. No, fíjate que. Dicen que no, pero las, por mí sí. Las críticas que he leído. Toma Jeff Jones. Y de todas las versiones que ha habido de Superman para ir armando un... Fíjate que Jeff Jones... Decente. Un origen coherente. No necesariamente Jeff decente, Jones no porque es necesariamente nunca ha dejado de ser un purista, ¿eh? No. Ojo. Eso sí, y los detractores que tiene es en ese tono, ¿no? Que no respeta mucho de eso y que pone lo que le gusta. Sí, como lo hacen bien. La mayoría de los escritores, que, ¿no? Sí, está muy bien. Sí toma buena parte de Man of Steel... Toma buena parte de algunas otras versiones de otros orígenes de Superman. Las críticas han estado buenas, pero en general su Action Comics fue muy bueno. Jeff Jones y Gary Frank son quienes regresan a la legión clásica y la vuelven a ligar a Superman. Y lo hacen muy bien, impactante. Además. Entonces, suena muy interesante. Jeff Jones a Batman es uno de los personajes que prácticamente no ha tocado. Ha hecho muy poquitas cosas con él. Entonces suena interesante. Y los diseños se ven interesantes. El rediseño de Gary Frank de Batman a la continuidad. Fue la inercia de este güey de la semana pasada. Fue la inercia de quedaste congelado. Sí. Él se adelantaba, tú. Sí, tú vives en el pasado. Quedaste congelado en el tiempo. Es el efecto Capitán América. Speed Force. Efecto Capitán América. Pero mira, fíjate que el diseño de Batman tiene lo poquito que se vio. El uniforme predomina el gris. Sí. Está muy, muy interesante. A mí se me hace un poquito el cinturón arriba. A mí, sí, a mí la también. Neta, pero... O sea, como que lo tiene más o menos en el ombligo. Ajá. Pero bueno, quitando eso, es un muy bonito diseño. Es Gary Frank. Es Gary Frank. El Alfred está interesante. El Alfred, eso sí es una versión Ultimate de un Alfred. Sí. Sí. Que como dices tú, mi querido. Sí, parece Drill Sergeant en lugar de mayordomo. Exacto. Exacto. Así con tatuajes, mamadón. Merol, con mirada así tosca, con ruda, pelo. Con, sí, con pelo. Con corte militar, güey. Con un bastón de. Yo soy un viejo lobo de mar y con este bastón todavía te puedo partir tu mandarina en gato. Sí. Ahora, no olvidemos que Alfred, sí, en la versión moderna de Alfred, en continuidad, él en efecto, él era parte de. Él fue militar británico. E incluso fue parte del servicio secreto británico. Y también Alfred. De la Real Academia de Actuación, ¿o qué más? No, fue actor. Es así. Su sueño era ser actor. Entonces hizo. Trabajó mucho en teatro antes de irse como mayordomo de los Wayne. Entonces, como que tocan por lo menos la idea militar de Alfred. Sí. Y te la plasman muy, muy claro. Lo mío era la actuación, pero la guerra me llamó y por cumplir un deseo de mi padre, acabé de gato. Exacto. Con harto varo, pero de gato. Gato de Angora. Pero gato, pero... al fin y al cabo, güey. Pero bueno, eso se ve muy interesante, el Bruce Wayne se ve interesante. Ojo, esto no va a ser un cómic mensual, lo van a manejar mediante novelas gráficas. Eso es muy interesante, y también hay algo... Un concepto europeo, que es que lo narra... que en Europa regularmente las series no son cómics mensuales, no, son álbums que publican dos o tres al año. Esa es la idea que tienen con este Earth One. Va a salir en formato de novela gráfica. No va a ser mensual. Hay algo muy interesante. Yo creo que esto sí, no sé si sea realmente la ultimatización del personaje, pero realmente parece que van a tocar historias clásicas, ¿no? Arranca desde cero. Arranca de cero, realmente. Y nunca te dice que van a reinventar el personaje, sino quizá modernizar lo que es la idea que tuvo Ultimates en un principio, ¿no? Pues lo que ellos mencionan es moderno. Me gusta el formato de novela gráfica porque sí, yo siempre he estado opuesto. Se me hace más accesible. A que tú hagas una modernización. Entonces ya no va paralela a en un cómic mensual. Ajá. Pierde su lógica. Sí, no, y aparte no va a ser la ridiculez de All-Star Superman ganando monthly. 4 años el mejor monthly comic que hay. O sea, no. No, exacto. No, ongoing series, no, tampoco. No. Realmente pudo haber salido muy espaciado, ¿no? Inclusive hubo un año en el que salieron 2 o 3, ¿no? Nada más. No, el Superman no tuvo tanta bronca. No, sí, al principio sí. No. Al principio sí. El Superman rapidísimo alcanzó al Batman y Robin. Ah, no, no, pero es que alcanzarlo no era cuestión de muchos meses. Con 2 números que hubieran sacado Quietly seguidos, le hubiera dado la vuelta al de Jim. Pero no tuvo tantas broncas el All-Star Superman, pero también, bueno, tuvo su retraso. Quietly, tú lo pones a dibujar 12 números y no se puede, va a tardar. No puede. Lo que se no tardó puede. En All-Star Exacto. Superman, así no de puede. Sencillo. Y en X-Men, que a cada rato era... Él era el dibujante oficial de X-Men, pero... Luego hizo Ethan Van Siever, y después tuvo que entrar Igor Corday. Al cuate le llovió pedradas, pero el cuate de Igor Corday se aventaba cómics en 7 días. Exacto, porque le avisaban, ¿sabes qué? No lo acabó. Es que este aparte, imbécil no lo acabó. Ah, bueno, yo tienes lo hago, a Quietly que no acaba. Los de los 4 meses que sigue, así que así échale es. Ganas, güey. Porque, o sea, tú tienes a Quietly, no acaba, y te traes a Van Siever a cubrirlo. Que es más lento. Te trajeron a Phil Jimenez. Y dices, ¿a quién? O sea, ¿dónde está la lógica detrás de eso? Sí, no hay tal. No la veo, no la encuentro. Y bueno, de esta manera nos quedamos, para que vean que sí puede haber algo más largo que el Speed Force. ¡Ah, caray! Para que vean que sí puede haber algo más largo ¡Órale! Que la Legión de Superhéroes, está el Golden Age de Marvel. No, ¿cuál Golden Age? Y nos levantamos nada más como una hora de eso. Y después nos clavamos en la textura. No, neta. Mírenle. Nada más en cazar. Sí. En el nombre de cazar, nos quedamos con media hora. ¡Ay, porque me interrumpes! ¡Pelado! Sí, no está ¡malando! Y así empiezan las divagaciones, exactamente. Échenle ojo también, otro rumor que soltó DC, si eso se los comentamos. Bueno, otro anuncio, que es, ya anunciaron el regreso de Bruce Wayne, arranca la miniserie escrita por Morrison y dibujada por varios en abril. Con dos sketches de Andy Kubert que están bien merol. La que neta. A mí me encantó el Batman cavernícola. A todos y nos el, encantó ese, yo creo. Y el Batman pirata. Que agarra a porrazos al Man Bat, sí. Y se lo pone encima. Exacto. Suena muy interesante. Ya luego platicaremos de un paralelismo, no exacto, pero sí hay un paralelismo por ahí con Capitán América. No, completamente. Sí. El proyecto, ¿no? Los proyectos han ido corriendo de manera similar y pues la trama también surge de manera similar. Del River. Sí, surgen más o menos a la par, ¿no? Ahora sí que otro día con más calma, ¿no? Con más calma y nos amanecemos. Pero bueno, esto fue Destripando a través de la... De QuietLoud.fm.com. Ni tienen que meterle la sí. www.http://. Cállate, ridículo. Que caiga tu...